tránsito se actualiza a cada minuto. En Aspen 102.3, pura música. Somos Estudio Cohn y hace más de 45 años que nos dedicamos a construir. Hoy te presentamos un proyecto único, Terrazas de Núñez, con unidades de 2, 3 y 4 ambientes y una vista increíble al Río de la Plata. Llama ahora al 11 2464 8507 e invertí en el departamento de tus sueños. Estudio Cohn, desarrollamos confianza. ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa, llevas el experto quitamancha sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el quitamanchas número uno de Argentina. Lee atentamente el rótulo. Base Nielsen IQ Retail Index Lavandinas, abril 2023. ¡Telequino Vacante! 400 millones de pesos, más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro, por solo 600 pesos el cartón. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! Pax, pax, pax, pax, viajo con Pax. Pax, pax, pax, pax, viajo en paz. Viaja en paz, viaja con Pax. Encontranos en paxassistance.com. A Full con vos, que para cortar el día, te pediste un cortado y un alfajor Full con 20% de descuento. Conoce esta y otras promos en nuestras redes. YPF Full. A Full con vos. Ver bases y condiciones en ypfull.com. Vení a tener una semana impresionante. Vení a ver. Y ahorra, ahorra, ahorra. Esta semana, dale con todo. Hasta el 17 de abril, café Nescafé Dolca Doypack 170 gramos, 3.900 pesos. Galletitas polvoritas, paquete 81 gramos, 299 pesos. ¡Impresionante! Le dimos un knockout a los precios. Ofertas válidas del 4 al 17 de abril del 2024. Para las sucursales VEA del país, excepto VEA Express, VEA Mayorista de Mendoza y las sucursales de Córdoba, Olmo 78, Chacabuco, 24 de septiembre y Colón 461. La salud es lo más importante, pero el dinero también influye. Sí, porque salud es bienestar. Y si algo te preocupa, no te sentís tan bien. Por eso hicimos Medife Más, un nuevo plan para cuidar tu salud y tu dinero, con atención en centros de salud importantes por zona, como el Sanatorio Finoquieto en Buenos Aires. Más odontología, descuentos en farmacias y Camp Doctor 24/7, a un precio que te da tranquilidad. Medife, cobertura médica. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidades de medicina prepaga, RNEMP número 1199/15, www.sssalud.gov.ar. Llegó la semana de la pintura a Prestigio. 30% de descuento y 3 cuotas sin interés. Del 8 al 15 de abril, renova tus espacios en Prestigio y encontrá todo en pinturas, revestimientos, pisos, electro, muebles, decoración y mucho más. Clientes BBVA, 10% extra y 6 cuotas sin interés. Te esperamos en sucursales y las 24 horas en nuestra web. Pero bases y condiciones en prestigio.com.ar. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! ¿Viste que ahora todos cocinan? Es porque hay 7 millones de motivos para hacerlo. Arrancó el concurso Amasá y Gana Buenos Momentos de Calza, en donde puedes ganar hasta 7 millones de pesos en premios. Participa subiendo tu receta junto al pack de cualquiera de los 3 cubitos de levadura fresca a promocalza.com.ar. Calza, 100 años junto a los que amasan. Concurso sin obligación de compra. Vigencia limitada. Para más información, ver términos y condiciones en www.calza.com.ar. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, rollo de cocina e higiene femenina. 3x2 en marcas de cervezas y aguas. Además, 2x1 en pañales Baby Sec. Descarga la app Carrefour y disfruta de descuentos exclusivos. Válido el 11 al 16 de abril de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. ¿Querés ahorrar tus datos estés donde estés? Pásalo a Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago, podés estar siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque en Mercado Pago y disfrutá 10 GB por 7 días a solo 688 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum de figuritas Panini. Ya está en tu kiosco y en zonakids.com.